estrella vasca, te pedimos que nos cuides con calma. Mostrándonos conexiones al gran espíritu que de ti viene. Bendice de lo que venimos. Ayahuasca, colores nos llenan de vida, ofrezcan instantes de grata sabiduría. Bendice de lo que venimos, bendice hacia lo que va. Tus manos llegamos y nos acurrucamos junto a la madre y viajamos y nos dejamos y de lo que ves.